Gerardo, Mari Mari Pupeni, Pulanguien, Puvenía Naipchi, Chalian, Mapudungumten, Fachanto Maita, Nentuani Dungun, Leita Dungun, Tatufa. Bueno, ahí saludo brevemente en Mapudungun. Me escucho perfectamente y bueno, gracias por comunicarte. Bien, el serpentear del Ñenco es una expresión que surge a partir de lo siguiente. Dentro de la filosofía, de la espiritualidad de mi pueblo, hay una certeza de que en este territorio habitan fuerzas, ¿no? Es así como el cristianismo tiene la certeza de que Cristo existió, nosotros tenemos la certeza de que estas fuerzas habitan el territorio. Y en este territorio tan extenso, hay fuerzas que se destacan, como son los espejos de agua, los ríos, las montañas, los valles. En este caso hablamos específicamente de un río, que el relato de la gente, los pobladores hablan de que ese ñen, esa fuerza, ese custodio de esas aguas, tiene la forma de una víbora o de una anguila, que no lo ven, pero ven como en el río serpentea, ¿no? Cuando se traslada una víbora en el agua. Y asimismo el río también va serpenteando, va haciendo grandes recorridos, un recorrido de más de 800 kilómetros hasta llegar al mar, ¿no? Entonces es un río que, imagínate que a mí me atraviesa históricamente, es un río que atravesó mi tatarabuela, después mis bisabuelas, mi abuela, mi madre, o sea, todos mis antepasados vienen de la zona de Cuzamén. A posterior, algunos de ellos de anterior, perdón, a la conquista y otros después de la conquista al desierto. Prácticamente gran parte del pueblo mapuche está atravesado su historia por la presencia del río Chubut. Entonces, hace 2 años comenzamos a realizar un chaul que fue trasladándose, varios chaules, ¿no? De comunidad a localidad, a pequeños pueblos, grandes pueblos, etcétera, etcétera, generando un ámbito, digamos, de discusión, de concientizarnos de que ese río hay que defenderlo, de que hay que defender el agua, cuando nos enteramos que están con este proyecto de privatización, cuando entra esta empresa israelí, Mekorot, cuando vemos que el que gobierna a Torres es un personajillo que se alineó, ¿no?, al desquicio del gobierno nacional, entregando absolutamente todo, dijimos, bueno, la primera línea que hay que defender es la gente que vive en las comunidades, es la gente que vive en los pequeños pueblos, porque la política que han implementado hasta ahora es una política de despoblamiento. Y así surge esta movida de fortalecer el vínculo de la sociedad mapuche y no mapuche con el río. Y eso quedó reflejado en una película, por suerte, porque la verdad que no estaba dentro de nuestra, contemplada nuestra lógica económica, porque nosotros no estamos esponsoriados por nadie, solamente nos esponsoría nuestra propia voluntad de defender el territorio. Pero por suerte tuvimos esta oportunidad y quedó a partir de que Marion, la directora, fue contratada para hacer este trabajo, se hizo esta película, una película que dura 35 minutos y que refleja momentos, instantes de este viaje maratónico por el río Chubut. Sí, la anterior no hubo registro con estas características. Hubo mucha participación. Bueno, y a su vez, imagínate que atravesamos 800 kilómetros, donde pasamos por muchas comunidades mapuche, pasamos por pequeños pueblos, en algunos casos lugares que carecen de la comunicación debido a estas políticas de despoblamiento, inclusive caminos que están absolutamente destruidos. Sin embargo, pudimos consolidar una articulación. Una articulación que claramente molesta a estos gobiernos criminales. Molesta que la gente se organice para defender el territorio. Sea del color que sea, porque ahora en este momento, en este preciso momento, necesitamos que esta conciencia se expanda, ¿no? Como una nube de resistencia en estos territorios tan extensos, tan vulnerables. Entonces, el primer chabón fue como, que fue el año pasado, tuvo el efecto, digamos, de consolidar una red de lucha, que finalmente en este último chabón se asentó. Y pensamos que va a haber un tercero, no solo con las poblaciones a orillas del río Chubut, sino también incorporando lugares que están aún más lejos de las costas del río Chubut, con esta finalidad, ¿no? Que es defender el territorio. Esa es la única premisa, finalidad que tiene este Trabún Foro, Trabún Itinerante.